ojos hinchados de tanto llorar. No duerme toda la noche de tanto pensar. Tiene las manos cansadas de tanto escribir. Cartas y besos para él que no he de volver. Pobre la niña, no entiende qué es lo que pasó. Tanto se amaban y un día todo terminó. Tiene los ojos hinchados de tanto llorar. Ya no le hablen de amor, quiere saber nada de amor. Ya no le hablen de amor, no quiere saber nada de amor. Ya no le hablen de amor, quiere saber nada de amor. Ya no le hablen de amor, no quiere saber nada. Saber nada de amor. Ya no le hablen de amor, no quieren saber nada.